que tiene el poder. El estudio a jóvenes del Movimiento 26 de Marzo, Manuel Salina y Mauro Matos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo andan? Y bueno, sabiendo que se viene un fin de semana muy movido, se viene el campamento. ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando para ello? Bien, estamos gratamente sorprendidos, tanto por la cantidad de jóvenes inscriptos. Ahora estábamos contando en los últimos días ya 48. Y también muy agradecidos por toda la ayuda que nos han dado los compañeros y las compañeras de muchos lados del país, incluso a ramas del 26, de varios sectores, de diferentes frentes de trabajo, aportes tanto económicos como logísticos muy interesantes. Exacto, también entender al campamento como un proceso integral, en el sentido de que cuando arranca el año, después de esta pequeña pausa que hacemos en enero, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, nos juntamos a organizar el campamento, echar el campamento, hablar con los compañeros del interior. Entonces es un espacio también de formación para nosotros y de para revivir ese espíritu de organización que siempre nos va caracterizando. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso previo al campamento? Después podemos hablar también para continuar, ¿no?, con la invitación, que ahora nos van a decir ustedes hasta cuándo hay tiempo, por ejemplo, de anotarse, ¿no? Pero, ¿cómo es ese proceso previo de hablar con la gente? ¿Cómo se invita al campamento? Y sobre todo, la primera fase es identificar quién puede estar interesado, ¿no? Que eso es sencillo. Cualquier joven, y no decimos más gente porque tiene el límite de edad. Pero ¿cuál es el límite? 30 años. Ahí va. Ahora estamos en un momento donde hay muchas inquietudes resurgiendo en torno a la política y muy pocos espacios donde sean contempladas, y mucho menos contempladas con toda la coherencia que nosotros aspiramos a darle, ¿no? Entonces, cualquier persona que cumpla ese rango de edad y esté con inquietudes hacia la política, con ganas de movilizarse, va a encontrar un espacio donde se sienta cómodo. Exacto. También recordar que el campamento es una estancia de encuentro no solo para los que ya venimos hace algún tiempo, sino que a veces también es el primer paso, es ese primer contacto que tiene algún gurí con la organización, no solo de Montevideo, sino de todo el país, porque es un campamento nacional, viene gente de Maldonado, muy jóvenes también, de Colonia. Entonces, puede despertar muchas inquietudes. También nuestros objetivos en la organización es recalcar esas contradicciones que vemos con la actuación del gobierno nacional y del progresismo en general. Entonces, es una instancia para acercar a esa gente con inquietudes, con preguntas, que no se queda en su casa pensando y que también puede pensar qué es lo que puede estar haciendo en este momento. Pensar con otros también, ¿no? Porque muchas veces esas marcar, digamos, esas contradicciones que a veces es un buen primer paso, pero también, bueno, lo colectivo que implica la actividad del campamento, ¿no? ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿Creen que tiene una importancia también continuar con este tipo de actividades que promueven el intercambio, el acercamiento entre distintos jóvenes y demás, en un mundo que quizá cada vez nos está llevando más a lo contrario, digamos, al cada uno encerrarse en su burbuja? Es que primero que todo es una instancia de organización. Primero nos sentamos, nos juntamos, como yo decía antes, la primera actividad del año, a organizar, a planificar. Va incidiendo en ese sentimiento de que, bueno, de que solo se construye en colectivo. Y después también la idea de, bueno, ¿para qué es el campamento? ¿Qué hacemos después con eso? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué nos repercute? ¿Qué nos beneficia? Porque por algo estamos haciendo el campamento. Uh-huh. Poder generar esos vínculos, generar ese contacto y despertar ese interés en la gente para que después siga en contacto con nosotros. ¿Y qué experiencias han habido en torno a eso con campamentos anteriores? Digamos, ¿qué respuestas hay de los jóvenes que participan? Y yo creo que es la oportunidad de aquellos que, primero, casi todos nos integramos del todo después de un campamento. Uh-huh. Es donde damos el salto a decir, bueno, quiero empezar a formar parte de la vida orgánica de esta organización. Capaz no con esos términos si recién estás empezando, pero sí es cuando decís, bueno, este grupo humano me gusta. Y a partir de ahí vas desentrañando cómo lo ideológico es lo que termina definiendo ese grupo humano. Y hace ese salto a estar ahí por una cuestión política y no solo por una una cuestión de nociones o de amistades. Pero también deja mucha gente que a lo mejor no termina de coincidir políticamente, pero sí genera un respeto por la manera en la que trabajamos en cuanto al campamento, la manera en la que trabajamos en el campamento, repartiéndonos las tareas, mostrando que es una práctica socialista a una pequeña escala, ¿verdad? De cómo nos organizamos, cuáles son nuestras prioridades, de qué hablamos. Los principios con los que nos manejamos en el campamento son algo que termina agradando a quienes van y marcan una diferencia en cuanto a otras actividades. Hay algo que destacaban, bueno, ahora vamos a ir viendo el cronograma y la grilla para los talleres, por ejemplo, pero algo que se destacaba es, bueno, generar espacios de disfrute para la juventud, pero también involucrarlos a ser parte activa, bueno, de la sociedad, del pensar, del discutir, siendo, por ejemplo, un joven que no está para nada involucrado en la política, que quizás, bueno, tiene ideas, piensa, bueno, en su casa, solo, pero quiere involucrarse de alguna manera, puede ser parte del campamento, aún así no sabiendo política, por ejemplo. Bueno, supongo que, por supuesto que sí, cualquier persona, incluso que sean sus primeras inquietudes, que esté viendo cómo se producen esas contradicciones, como decíamos antes, es más que bienvenido. Primero, porque el campamento en sí mismo tiene instancias de formación, donde se le presenta la línea de la organización, que no es nada más y nada menos que la ideología del proletariado. Pero también espacios de disfrute, espacios de ocio, espacios de conversación entre nosotros y sobre todo también de discusión, porque si no vamos a discutir, si no vamos a debatir, sería demasiado aburrido. Esa situación se da, por ejemplo, de invitar a alguien y que diga, bueno, yo me interesa, pero la verdad que no sé nada, nunca leí nada, no estoy muy enterado de cómo se da las dinámicas en la política o en los movimientos de izquierda y demás. ¿Qué se le dice a esa persona? ¿Cómo se encara, digamos, esa situación con una persona de que capaz que dice tengo interés, pero como que les aviso que voy a llegar sin ningún contenido previo, digamos? Yo creo que ahí, bueno, ya si estás en contacto con esa persona, algún tipo de afinidad mostró, y esa afinidad parte bueno, no sé qué tan científico es este concepto, ¿no? Pero de la esencia de la persona con la que estás interactuando. Si te paraste a hablar, bueno, ya tiene una predisposición a estar abierta al diálogo, a la conversación política. Si es una amistad tuya, un vínculo de algún tipo, también. Entonces, los principios que vos tengas como persona, la conciencia de clase, ya sea formada, ya sea una especie de instinto de conciencia de clase, una noción de cómo se organizan las cosas y las injusticias. Hay mucha más formación entre la gente de la que pensamos, solo que no le ponen los mismos nombres a las cosas. Pero por eso nos sirve a nosotros para salir de nuestra comodidad, de nuestros centros de estudio, centros de trabajo, donde la gente milita, y buscar gente que está por fuera de todo, pero que es imposible estar por fuera de todo, porque al estar insertos en la sociedad somos explotados, y eso mismo te termina generando nociones de cómo interpretar la realidad. Y las similitudes también, ¿no? Por ejemplo, bueno, siendo estudiantes tenemos las mismas dificultades, por ejemplo, a nivel de lucha estudiantil, también los trabajadores, ¿no? No es solo quizás que uno asocia la juventud con lo estudiantil, pero también trabajadores, ¿no? Sí, ahí tenemos compañeros que estudian, que trabajan. Y bueno, o sea, pensando también en el concepto de qué es un gremio, también hablamos también con compañeros en otras instancias, un gremio es más allá de la gente que se organiza para conseguir objetivos o defender sus intereses. El gremio, en su concepto más amplio, es toda el conjunto de personas que comparten los mismos intereses, comparten las mismas dificultades, atraviesan juntos día a día diversas instancias, diversos problemas. Y por esa razón tienen una serie de intereses comunes, intereses a ser defendidos. Podemos hacer esa similitud, esa analogía con el movimiento obrero, que pasa exactamente lo mismo. Y bueno, en ese sentido es... básicamente es... Hablamos un poco del campamento en general, ¿no? Como instancia, como invitación. Este campamento 2026... ¿cómo viene? ¿Qué esperan ustedes de este campamento que va a tener lugar este fin de semana? Bueno, estamos, repito lo que dije al principio, estamos muy sorprendidos por la cantidad de gente. Venimos creciendo cada año con la cantidad de campistas anotados. Uh-huh. Pero bueno, este año estuvo un poco más quieto las primeras semanas y ahora ya llegamos a 48, que es el récord del año anterior, o sea, pasamos el año anterior. Y bueno, es un desafío de vuelta a la organización y a invitarnos a prepararlo con más atención, con más detalle, a esperar que los talleres sean mejores y más, porque vos al ampliar la llegada a la gente tenés que ampliar también, cambia la manera en la que presentás los temas, cambia la manera, bueno, tendrán diferentes intereses para hacer en el medio, entonces tenés que tratar de que todo el mundo tenga se sienta cómodo, cómoda y atendido a la vez, ¿no? Por la gente, hay más gente más tímida que le cuesta capaz relacionarse, bueno, no puede ser que eso te prive de la vida política. Y por ejemplo, este año vamos a tener una jam en el marco del 55 aniversario del movimiento 26 de marzo, con la campaña Marzo Rojo que vamos a estar lanzando como organización. Bueno, va a haber una jam en el Parador Suri, con equipo de audio amplificada, o sea, va a ser una cosa más seria que un fogón. Claro. Y nada, vamos a tener otro tipo de actividades y después están los talleres, que no sé si Mauro vos querés comentar. Sí, son tres talleres entre sábado y domingo. Primero se llama el 26 de marzo en Historia y en la Política de Hoy, donde, bueno, vamos a ver la historia de nuestra organización, cuál ha sido su línea, su evolución a través del tiempo, su vinculación con el Frente Amplio y las razones por la ruptura. Ambiente, una lucha de todos. Y por último, la vigencia del antiimperialismo que incluso hoy más que nunca sigue completamente vigente y podemos luego hablar por qué. Uh-huh. Es importante eso que decían. También, bueno, acompañados los talleres con referentes que van a ser parte, tanto, bueno, al momento del 6 de marzo, pero también en tema ambiental, ¿no? Sí, claro. Y además, todos los talleristas, la gente involucrada, son compañeros nuestros, algunos de más edad, que estuvo incluso preso durante la represión, otros más jóvenes. Pero bueno, no sé, por ejemplo, nosotros no podemos darnos el lujo de traer al Pacha Sánchez a hablar de política nacional como otras organizaciones, entonces confiamos en el desempeño y en el compromiso de nuestros compañeros y todo su conocimiento y toda su experiencia, porque ellos también son parte del movimiento obrero y actores importantísimos de la política nacional. Eso es importante también bueno, cómo son presentados los talleres, ¿no? En esto que decíamos de que es abierto a todo el que pueda ir. ¿Desde dónde se parte? ¿Cómo es un taller en el campamento de la Juventud 26? ¿Desde dónde se empieza? ¿Con qué base, digamos, se abordan esos temas? ¿Qué tienen que esperar los participantes del taller y de los talleristas, pero también los talleristas de los jóvenes con los que van a estar interactuando durante ese rato? Yo creo que lo transversal en este es lo que viene a ser en este momento lo principal de los temas, va a ser el imperialismo. Uh-huh. Porque la consigna de nuestro campamento es fuera yanquis y caminando hacia la liberación, porque eso es lo que nos parece. Yo creo que hasta la contradicción principal de este momento, ¿verdad? Y por una cuestión de que, bueno, vos si querés hablar de la historia del 26, es una constante lucha contra el imperialismo y contra su injerencia en absolutamente todos los temas. Y si querés hablar de ambiente, tenés que hablar desde sobre UPM, Mecorot, las multinacionales, la extranjerización de la tierra. Hablando de actualidad, bueno, hablando de los planes de los proyectos educativos, cómo siguen la línea del Banco Mundial, la línea transversal del antiimperialismo tiene que estar. Y después, por supuesto, reflejado la juventud, a una juventud que es aislada por muchos temas, que muchas veces despierta inquietudes a través de las redes, si no viene de un contexto más politizado, y que las redes tienen un filtro muy importante y es nuestro deber, nuestra tarea, hacer ese enganche de, bueno, viste esto que te trajo hasta acá, está bien, a lo mejor nosotros no lo compartimos en profundidad, nosotros tenemos esta visión de las cosas, este, que se relaciona con tu propuesta o con tu inquietud de tal manera. Ese trabajo tiene que ser atento, compañero o compañera, puntual, este, y es la transmisión que se da entre las charlas, este, entre los talleres, en, ya sea lavando los platos, haciendo la comida, picando papa, cebolla, este, armando las carpas, entre los ratos de disfrute también, ¿no? De esparcimiento. Pero esa atención a la inquietud política, a lo que se vaya a desarrollar, tiene que estar mano a mano, personalizado para todos los compañeros, porque si no, es tan abierto el público que va al campamento que es muy difícil. Sí, y también no podemos hablar de nuestro campamento sin remarcar el contexto que se está dando. Recordemos que comienza el año con un ataque a la soberanía y al territorio de Venezuela. Lo seguimos con un recrudecimiento de todo el complejo sistema jurídico que es el que marca el bloqueo a un pueblo que intentó y que sigue realizando una revolución a unas cuantas millas de las costas del imperio. En un marco de un recrudecimiento del imperialismo más feroz, de un ataque frontal a nuestra América, y por eso la vigencia del antiimperialismo hoy más que nunca, y también en reflejo de lo que declaramos en nuestro Plenario Nacional de la Juventud que tuvimos en noviembre del año pasado, reafirmando este compromiso antiimperialista de nuestra organización. Pero no se dieron cuenta que el pueblo saldrá a dar pelea, que las calles serán nuestras. ¡Defenderemos la trinchera! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Continuamos con los jóvenes del momento del 6 de marzo por el campamento y nos mandaba alguien que firma como Hombre Nuevo 326. Buen día, compañeros. Al escuchar a estos gurises da una sensación de alegría, aleja esa idea derrotista de que la juventud está perdida, bla, bla, bla, y las ganas de que se multipliquen por miles. Bueno, recibimos sus mensajes ahí en el chat de YouTube en el 099-326-381. Quedaba planteado antes de la pausa, bueno, esta situación que se está planteando a nivel internacional y cómo... bueno, desde la juventud del 26 está viendo eso y ustedes decían poniéndolo como tema central de este campamento, incluso desde la propia consigna que ustedes han planteado, también reafirmando esa impronta, ¿no? De bueno, de mantener el antiimperialismo, incluso cuando parece o algunos quieren hacer ver que bueno, que el imperio está arrasando con todo, que tiene un poder descomunal. ¿Cómo se responde a eso desde la juventud? Bueno, primero de todo, poniéndolo como un tema central, como siempre ha sido, y en primera plana, colocándolo en nuestra consigna, que es fuera yanquis, caminemos hacia la liberación. Que no podía ser de otra manera en el contexto que estamos viviendo, que es el del ataque frontal a nuestra América, hacia la soberanía de los pueblos. Y bueno, en un contexto donde se recrudece la ferocidad del imperialismo, que sigue siendo con diferentes técnicas, apelando a diferentes herramientas, pero sigue siendo el mismo desde la doctrina Monroe en el siglo XIX hasta el día de hoy, pasando por el Plan Cóndor, la organización de las represiones durante las últimas décadas del siglo pasado, porque también hay que recordar que fueron quienes mataron a nuestros mártires estudiantiles y a nuestros mártires en la organización. Entonces es un tema que para nuestra organización, siguiendo nuestra línea, es una cuestión fundamental que hay que mantener vigente, como así lo mantuvieron nuestros mártires. Uh-huh. Sí, también no se puede separar del contexto actual, volviendo a los jóvenes más despolitizados, si se quiere usar esa palabra que no comparto del todo, los jóvenes que les llega el contenido por todos lados, es imposible que no estés bombardeado por lo que pasa en cualquier lugar del mundo. A veces que hasta demasiado, a veces que se busca perder la sensibilidad por ciertos temas, como lo que pasa en Palestina, en base a cosas que terminan siendo morbosas, en algunos casos despiertan solidaridad o empatía, pero en otros, bueno, termina siendo contenido la vida de la gente. Pero dentro de todo eso que te llega por las redes, es importante mostrar ejemplos de superación a este imperio. Que hablemos del pueblo vietnamita sacando a correr a los franceses, a los imperios chinos, japonés y por último a los estadounidenses colgados de los helicópteros, ¿verdad? Teniendo ellos el agente naranja y los campesinos estando descalzos. Es importante que la juventud hable de eso, que hable de Argelia, que hable del pueblo cubano y su resistencia a lo largo de todos estos años, porque si no, ¿qué les queda? Más que una decepción, que una frustración, ¿qué nos queda a nuestra generación si no vemos ejemplos de alguien que se ha tomado como serio por la opinión pública, que se resista a todo el imperio? Si todo lo que vemos son concesiones y acuerdos con miedo, si no es con una potencia es con otra, si atrás de quién tenemos que estar para sostenernos como país, bueno, ¿quién habla de liberación nacional? ¿Quién habla de un país soberano? No, nosotros somos los que tenemos que tener esa tarea. Y eso es algo que nuestra opinión tiene que ser fundamental para el campamento y para cualquier tipo de actividad en la que estamos abiertos a los compañeros nuevos y abiertos entre nosotros, porque sin esa noción de que ese camino es posible, no vamos a tener a nadie que nos siga y no vamos a seguirlo nosotros. La noción de que ese camino es posible es un hecho comprobado, el camino de la independencia tanto económica como ideológica, el camino de la soberanía, de la liberación nacional, es un ejemplo que ha pasado en toda la historia, desde Haití hasta bueno, el pueblo cubano, Nicaragua en su momento. Entonces, volver a conversar de esos temas es fundamental. También te da un marco y una serie de herramientas para poder entender el mundo actual y cómo funciona. Porque me imagino a alguien que está por fuera, comienza el año y ve que Estados Unidos va y te secuestra a un presidente de un país hermano. Después también con las noticias de ayer o hace unos días, unas lanchas que entran en sí, territorio cubano y abren fuego. Bueno, entender que no son hechos aislados, no es una cuestión de que un día se despertó un presidente que es malo o malísimo y que toma esas decisiones. Está todo, funciona dentro de un marco que son las lógicas de la fase actual del modo de producción capitalista, que es nada más ni nada menos que el imperialismo. Uh-huh. Hay algo que destacabas al pasar, Manuel, se sabe que Palestina sensibilizó muchísimo estos últimos años a la gente, a la juventud sobre todo, que hemos visto cosas muy realmente feas a través de un celular, ¿no? A veces, ¿cómo uno puede generar esos espacios y la necesidad de generar espacios de, bueno, organizarse y moverse, digamos, desde los espacios que uno está? A veces uno dice, bueno, Uruguay, un país chico, ¿qué puede hacer? Pero bueno, generar espacios para la juventud sobre todo, para poder organizarse ante esos problemas mundiales, ¿no? Que también nos atraviesan de alguna manera a los pueblos hermanos. Sí, volver a trabajar desde todas las organizaciones en las que estemos insertos como jóvenes, que como jóvenes en general nosotros hacemos lo posible porque sea así, a estar insertos en organizaciones como la Coordinación por Palestina o desde nuestro lugar como 26 de marzo hacemos todos los años actividades por en solidaridad con Palestina. No, bueno, yo recuerdo todos los campamentos que he estado, siempre una bandera palestina colgada en un árbol al lado de la del 26 de marzo y no es solo lo simbólico, ¿verdad? Es llevarlo en cada discusión, como estar del lado del pueblo palestino y de su resistencia también. Es interesante eso justo en una actualidad en la que se está hablando mucho esto de lo simbólico, a partir de que el gobierno habló de entregar una pequeña ayuda humanitaria a Cuba e insistiendo una y mil veces en que es algo simbólico, que es algo simbólico. Bueno, acá la importancia que tienen los simbolismos, pero en actividades, en otro plano, ¿no? Pero en actividades como el campamento de los jóvenes, cómo hablar de las cosas, reflexionar sobre las cosas, planificar también, ¿no? Porque también se trata un poco de eso. No es solo simbólico, sino que es también concreto. Exacto. Tío, también para poner ejemplos, lo que fue la flotilla de libertad el año pasado tenía una enorme carga simbólica, que es bueno, juntamos gente de muchos países reafirmando el internacionalismo proletario y nos embarcamos para llevar ayuda humanitaria en Gaza. Pero también en una actividad muy concreta, que era efectivamente llevar la ayuda que se estaba necesitando y romper de una vez, por primera vez, el bloqueo israelí. Y también se puede materializar de otras maneras. Podemos recordar que tuvimos un grupo de compañeras que estuvieron hace, que volvieron hace unos días de Cuba, en el marco de las brigadas de solidaridad, que juntaron gente de varios países de Sudamérica y la región para colaborar, aprender de la revolución, llevar ayuda sobre todo. Y bueno, y traer esos conocimientos a nosotros para contarnos cómo se vive en una revolución que sigue vigente. Sí, hay una tarea que tenemos como fundamental de cómo pasar, es generar discusiones en torno a esos temas en todos los lugares donde estemos, porque hay un nivel de sensibilización que pasa a ser también quietud, ¿no? Porque se te impone el miedo, se te impone la noción de que esto es mucho más grande de lo que cualquier persona puede pasar. Entonces, bueno, hay una organización que es más que la suma de las personas en las que están, y generar esas discusiones, generar del lado de la defensa de estos pueblos. Por eso las compañeras que vinieron a Cuba dijeron, bueno, nosotros ahora somos embajadoras de la revolución cubana, ¿no? Eso es una tarea muy importante y que no hace falta tampoco mucha formación teórica para defenderlo. Ellas dijeron, nosotros tenemos, nos faltarán cosas por saber de la revolución, pero ellos hicieron una revolución, hicieron lo posible por sostenerla y hacen lo que pueden. Y solo por eso hay que estar de su lado. Me quedé con esa frase porque me pareció muy sintética y útil a la hora de comunicar, porque el imperialismo no te va a esperar para que vos hagas una revolución, no te va a esperar para que vos te reconstruyas después de una masacre como pasa en Palestina, sino que tienen que estar los pueblos a tu lado, porque ellos no tienen ninguna voluntad de dejarte crecer ni sanar como sociedad. Uh-huh. ¿Cómo puede colaborar la gente que esté escuchando? Que capaz que hay gente que no son jóvenes que vayan a participar o que puedan participar, incluso jóvenes que capaz que justo trabajan o tienen otra cosa o no pueden realmente ir. ¿Hay otras formas de colaborar con este campamento, además de participando, que tienen que ver con lo financiero, ¿no? Ustedes tienen una campaña financiera también para quien quiera aportar. Y, exacto, y agradecemos también a toda la gente que nos compró Sorrentinos, que fue una actividad que tuvimos en el marco del financiamiento de este campamento, y también a los que colaboraron a través de bonos de colaboración que todavía se pueden seguir comprando, también a través de donaciones. Después podemos pasar el número de compañero Manuel, que es el que está encargado de estas cuestiones. También recordando que el campamento es totalmente gratuito. Uh-huh. Desde la gente que ya está hace un rato en la organización hasta la gente que se acerca por primera vez, la participación es gratuita y hay una serie de gastos por cubrir, desde el ómnibus, los viajes de los compañeros del interior que tienen que venir a Montevideo primero para después embarcarse hacia Quillú, la comida, implica toda una serie de gastos importantes que para lo que se necesita financiamiento. Hicimos estas tareas de finanzas y también aceptamos estas donaciones y muy agradecidos por las donaciones que podamos recibir, que todavía las estamos recibiendo, de hecho. Muy bien. ¿Cómo puede colaborar la gente que quiera aportar? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? Bueno, puedo pasar mi cuenta. Voy a pasar. Mi número de teléfono es 098-456-260. Ahí me pueden escribir y toda esa plata va, por supuesto, a la juventud del Movimiento 26 de Marzo. Escriben, yo les paso la cuenta de transferencia o el contacto de algún compañero o compañera que viva cerca. Y de paso le arrimamos algún semanario o algo. Y también, por supuesto, sirve para establecer contactos y si se están pensando en acercarse a la organización, pero no tienen tiempo para militar, o bueno, es otra forma de militar también y muy valiosa en estos momentos. Y también repasar nuestra red de contacto, es @J26 de marzo, donde siempre va a haber un compañero que les va a estar respondiendo al momento. Pero aprovecho que me escuches para lanzarte una pregunta. ¿Qué haces vos contra el monstruo que nos apunta? Estoy conversando con los jóvenes del Movimiento 26 de Marzo y destacando algo importante: el día de mañana se cumple la fecha aniversario del asesinato por integrantes del Escuadrón de la Muerte a Ibero Gutiérrez, nuevo revolucionario, militante joven, nacido el 23 de septiembre de 1949, que de alguna forma el campamento también se embarca en la lucha de Ibero, y Ibero como estudiante, como joven militante del 26 de marzo. Exacto, la elección de la fecha no es caprichosa. Si bien existe una suerte de tradición de marcar el campamento en los últimos días de febrero, también coincidiendo con que es un paso de la vuelta a clases, este año pudimos hacerlo coincidir con la fecha del secuestro y asesinato del compañero Ibero Gutiérrez, que fue revolucionario, fue poeta, artista visual, fue militante estudiantil y sobre todo fue militante del movimiento 26 de marzo. Y que fue secuestrado, fue torturado y fue asesinado por integrantes del Comando Casa Tupamaros y de los Escuadrones de la Muerte, mostrando la ferocidad de la represión, el vínculo con el imperialismo. Recordemos que también hay historiadores y artículos que señalan el vínculo de los Escuadrones de la Muerte con la logística y el aprendizaje en la embajada de los Estados Unidos. También recordar que las mismas armas y las mismas balas que asesinaron a los mártires estudiantiles fueron proporcionadas por el Departamento de Estado. Y bueno, también siempre recordamos esa mítica etapa de cuestión cuando anuncian el asesinato de Ibero, mostrando la ferocidad, que es la de 13 palazos y costillas rotas a patadas, que es un verdadero impacto. ¿Cómo se hace para reivindicar, por supuesto, bueno, desde los jóvenes a Ibero y desde todo el 26, ¿no? Pero también a otros mártires y militantes de la organización que fueron caídos. ¿Cómo se hace hoy para digamos, relacionar esas dos cosas? Lo que pasó en la historia, el rol que tuvieron esas personas y lo que está pasando hoy. Yo creo que trabajando. Es la tarea es hacer. La organización encuentra no mecánicamente, sino según cada compañero o compañera el rol que debemos cumplir y es estar ahí, porque es la misma organización la que ha estado con esos compañeros. Entonces, escuchando la organización, formando parte de ella, no ciegamente, sino una parte activa, por supuesto. Es la manera de mantenernos en contacto con compañeros que nunca llegamos a conocer en persona, sino a través de los relatos de compañeros. Y en este caso, como Ibero, también por sus obras, ¿verdad? Porque uno leyendo sus poemas, por ejemplo, su ira y su pasión a la vez con respecto al enemigo o a los burgueses, en muchos escritos que tiene. Hablo de los escritos por un ejemplo puntual. Uno entiende, yo en mi caso particular, personal, me siento reflejado en cómo expresa la decepción hacia ciertas cosas, las frustraciones, las ganas de salir a hacer cosas. Y eso es una identidad muy, muy importante, el hacer a la vez que lo podés contar, lo podés decir y agitar, pero si no hacemos lo que nosotros promulgamos y lo que nosotros defendemos, no somos coherentes con la organización y no somos coherentes con nuestros mártires. Y también entender que a Ibero lo mataron por sus ideas, por su práctica revolucionaria, por su pertenencia a esta organización, Y bueno, el mejor homenaje es vencer el conformismo, despertar esa chispa en la revolucionaria en la juventud y por supuesto seguir organizándonos y seguir en la lucha. Va a estar presente entonces de distintas formas en este campamento, como lo hacen año a año. ¿De qué forma se instrumenta eso? Y primero, si se puede conversar con compañeros que lo conocieron, desde cosas tan literales, ¿no? Mostrando la continuidad de una cosa muy, muy clara, que es gente que lo conoció, gente que fue compañera de lucha en su momento. Lo que nos hace compañeros de lucha de él en otra forma, ¿no? Uh-huh. Si la lucha es la misma, si la gente, esa gente no se torció durante todos estos años, gente que luchó con él, entonces nosotros también luchamos junto a él. Y este año, bueno, como todos los años, es un poco lo que comentaba Mauro, de reflejar en las conversaciones, en el sentido antiimperialista. Él escribía mucho contra el imperio y contra los yanquis. Nosotros lo tenemos en la consigna escrito, tatuado en la frente, como dicen algunos compañeros, el antiimperialismo. Y eso reflejado en nuestra práctica es lo que nos los mantiene unidos a esos compañeros. Vos decías algo hoy, Manuel, que me parece interesante. A veces no creo mucho no comparto mucho esto de los jóvenes despolitizados. Existe y creo que está muy vinculado con hablar de los jóvenes militantes mártires, ¿no? La despolitización en los jóvenes, ¿o qué es ser un joven politizado para ustedes? No, para mí lo que existe es una gran barrera con la que nos enfrentamos, que es el conformismo, que se compone de muchas cosas, y una de esas es la desilusión. Es el pensar que ya fue, que las cosas son como son y que no hay una posibilidad. Y bueno, y es nuestra misión, nuestro papel histórico es mostrarles que existe un camino, que existe una oportunidad, y que bueno, y que ya hay compañeros que siguen luchando para seguir ese camino. Y bueno, y el segundo gran obstáculo al que nos enfrentamos es el oportunismo, que siempre al final de cuentas está atrás siempre el imperialismo moviendo como si fueran títeres, y que representan un gran problema en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero organizado, en las organizaciones del campo popular, y que en este caso nuestro papel va a ser en todo momento señalarlos y mostrar sus contradicciones. Sí, yo respecto a eso creo que no existe gente despolitizada, porque todos en algún momento hay alguna injusticia que nos sobresalta, ya sea si ves gente revolviendo la basura para tener que comer, y después subiendo un carro de caballo, capaz te da cosa por el caballo o por las personas, pero una inquietud, y eso es una postura política que frente a algún tipo de explotación, ¿no? Y todos los que estamos en esta sociedad defendemos un interés. Entonces volver a hablar de las cosas con ese nombre, que los interese, y es muy fácil explicarlo a un joven trabajador porque es explotado, que es explotado, y no tenemos que ir con una actitud de bueno, mirá, te traduzco los temas, yo soy un comunicador especial. No, es la persona sabe que si un rico pudiera tener esclavos todavía lo tendría. Porque le pagan el salario mínimo y sabe que tienen un salario mínimo, porque si no le pagarían menos todavía. Entonces, esa gente que es la que buscamos llegar en estos momentos y en todos los momentos, tiene las cosas claras. Y es lo que dijo Manuel hace un rato, ya existe ese instinto de clase, que es el de vivir día a día las condiciones de la clase trabajadora. Solo que capaz no le ponen esos nombres, esas categorías, esos términos, pero esas vivencias, esa experiencia existe ya de por sí. Estos últimos minutos que nos quedan, recordemos, bueno, va a tener espacio el campamento este fin de semana. ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse? Es una pregunta recurrente. Y hasta mañana, la tardecita, cosa que, o sea, es el momento cuando compramos los víveres y las provisiones. Sí. Y ahí está otro tema, ¿no? Vos decías, número récord, si se quiere, de inscriptos y demás. Mañana hay que comprar los víveres. Si alguien quiere colaborar, todavía también hay tiempo de colaborar con la campaña financiera, digamos, rumbo a este campamento, porque lo están precisando. Sí, ahí pueden colaborar escribiéndonos al Instagram de la Juventud del 26 de marzo, hablando con su joven de confianza, como decimos siempre, y que le puede vender algún bono o le puede hacer llegar otro tipo de colaboración. Aceptamos también paquetes de arroz, paquetes de aceite, bidones de agua, o a mi número personal, que es 098-456-260. 098-456-260, lo repetimos ahí. Que nada, que también podemos aceptar donaciones por ahí. Y también siempre van a encontrarse con algún joven a la vuelta, ya sea acá en la radio, en nuestra local central, Convención 1165. Y pueden plantearle las inquietudes, pueden preguntarle formas de colaborar, que siempre vamos a estar a disposición. Bueno, nos estamos yendo, estamos en las 11. Valerio dice que les va a arrimar un cancionero impreso en PDF para que tengan para la JAM. Así que esa colaboración también está buena. Sí, sí. Gracias por haber venido esta mañana. Que la gente que quiera todavía hay tiempo de colaborar, de inscribirse. Y bueno, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. País desarrollado que son el...